Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela, que como siempre llega trayéndote todos los personajes, todas las batallas, todo eso que pasó en la historia de Venezuela, pero en el idioma del corito sano, el idioma de la calle, porque los próceres también eran como tú y como yo. No es que los próceres no decían grosería y no tenían novia, claro que sí, y probablemente también más canchimó. Así que bueno, aquí vinimos a traerte todos esos cuentos. Háblales ahí, manao. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te peña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú estás de acuerdo con eso, mi amor. Porque lo más importante en las relaciones personales siempre es el consentimiento, como dirían en el vallenato. Porque las cosas siempre salen bien es cuando se hacen consentimiento. En efecto, entender el poderoso mensaje que transmite la palabra no te puede dar muchísimas satisfacciones en la vida. Sabes que hoy traemos un personaje de verdad que bien interesante de la historia, que es familiar, que cuando uno se lo menciona a la gente se da, ah, claro, yo he leído ese nombre, yo he escuchado ese nombre por ahí. Pero tú sabes que antes de empezar quería recordarles, como siempre, que esto lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales, muchachos. En todas las plataformas digitales. Cuando digo todas, me refiero, mira, todo eso. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public. Todo eso. En YouTube nos puedes escuchar en el canal de Daniel Lara Farías. Entonces, allí nos puedes dejar tu comentario también. Si quieres hacernos algún tipo de sugerencia, si te gustó un episodio, si no te gustó. También suscríbete, que hay otros contenidos chéveres que te puedes vacilar. Y también te puedes descargar los episodios. Háblales ahí, Javier. ¿Dónde se los descargan? Se los descargan en nuestra página web www.elcorito.com. Esto es sobre todo para esas personas que tienen problemas con el internet, que es muy común en nuestro país. O sea, si se encuentran wifi por ahí pagando, entran rápidamente en la página, se descargan el episodio. Eso puede tardar que sí, que 10 minutos máximo. Y lo tienen ya en su dispositivo para escucharlo cuando quieran. Así falte la luz, así falte el internet, así falte cualquier cosa, pueden escucharnos. Pero también en la página web www.elcorito.com pueden entrar en la sección de Cheyenne Se Llama Elmer a dejar sus preguntas en nuestro querido sistema Elmer Nominal para Discusiones Objetivas o Sendo Beta, donde ahí se les contestará sus preguntas en futuros episodios del Cheyenne Se Llama Elmer. Hables tú ahora, Dorian Márquez. Bueno, eso es lo que hay ahí preliminar con respecto al Corito Histórico. Por si acaso tú estás llegando por primera vez en este episodio, ya tú sabes todas las vías por donde te puedes vacilar este contenido. Pero ya vamos a darle chispa, candela y fuego a este asunto, Javier, porque hoy vamos a hablar del señor dueño de la Quinta Nauco. Coño, o sea, el dueño del flow, el dueño de la finca que era el salón de fiestas de la Caracas de entonces, o sea, una cosa que era la Quinta Esmeralda del siglo XIX, un beta así. Sí. No, y bueno, este personaje forma parte de ese selecto grupo de notables de Caracas que firmaron el acta de la independencia y que formaron parte de los sucesos del 19 de abril. Estamos hablando de Francisco Rodríguez del Toro, el Marqués del Toro. Claro, un personaje que ya su... Sí, ese, digamos, ese título que tiene ya indica una cuestión nobiliaria. O sea, no era un tipo cualquiera. Era un mantuano, un supermantuano. Exacto. O sea, un tipo que tenía... Bueno, su nombre era largo, era Francisco José Rodríguez del Toro Ibarra. Y como siempre hemos dicho acá, una cantidad de nombres así implica que esa persona tiene billete. Y aquí vamos a contar cómo era eso con él. Sí, porque estamos hablando de un mago, ya lo mencionaste, un marqués. Un carajo que cargaba un título, mira, que le dio el rey. Usted va a ser marqués de Tacna. Entonces, ¿cómo es que este tipo forma parte de la independencia de Venezuela? Se supone que tenía que defender sus títulos y su asunto. Vamos a revisar la historia, a ver, y de la vida del Marqués del Toro. Entonces, que yo quería empezar con este asunto, con este tema, Javier, antes de caer directamente en la historia de la vida de Francisco Rodríguez del Toro, es en el de su título, el del Marquesado del Toro. Háblales ahí. Porque, ¿qué pasa? Esta cosa de los títulos nobiliarios, bueno, esto era un asunto que se manejaba en el viejo orden, en aquellos tiempos, en el reino de España, en donde sabemos que la desigualdad era la norma, y había este asunto de la hidalguía. La hidalguía eran los hijos de alguien, pues los hijos algos. Eran estos carajos que tenían un título, tenían familias o alcurnias, familias de alcurnia, tenían nombres grandes en el orden social. Entonces, ¿qué pasa? Que en el Nuevo Mundo se estableció que los conquistadores fueran tratados como hidalgos, y por ende toda su descendencia son hidalgos, son tipos como nobles. La hidalguía se transmite, mira, de nacimiento, de padres a hijos. Por la sangre. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que si aquí todos somos hidalgos, todos somos mantuanos, o sea, que es el nombre de los mantuanos, todos somos nobles, ¿quién es más arrecho que otro? Plantea una disyuntiva para un sistema del cual todo el mundo quería ser mejor que el otro. Siempre estaba esa cuestión movida, digamos, un poco por la envidia. Y entonces siempre estaba en esa cuestión de que, bueno, pero yo soy mejor que ese huevón que está allá al lado mío, que dice que su papá llegó al mismo tiempo que el mío. Y la familia, mira, la familia de este como que nadie la conoce allá. Entonces, entre esas cosas donde la desigualdad, como digo, es la norma, siempre tiene que haber una jerarquía, un orden jerárquico allí en la sociedad, es cuando los hidalgos, basados en su poder económico, optaban a los títulos nobiliarios. Entonces, ¿cómo tú optabas a un título nobiliario? Bueno, yo soy Dorian Márquez y tengo más real que un compraburro aquí, entonces le escribo al rey: épale, rey, usted sabe que yo tengo plata, yo tengo real, hermano, no se paren artículo. Tengo cuarto. Tengo cuarto. No se paren artículo. Aquí le mando esta cantidad para que usted vea que yo estoy con la corona. Y para que usted vea que, bueno, yo estoy aquí firme. Usted dice que no hay un título por ahí para mí. Entonces el rey decía: oye, mira, este Dorian Márquez tiene real que jode. Mira lo que me mandó. Vamos a darle allá el título de conde de Yaguaraparo. Ah, bueno. Me mandaban mi condesa de Yaguaraparo y para eso yo tenía que pagar otro montón de plata. Entonces, el primer Rodríguez del Toro que llega a estas tierras es un señor llamado Juan Bernardo Rodríguez del Toro. Y este señor, bueno, venía con su hidalguía y toda esa cosa y tenía plata y empezó a hacer las diligencias para obtener un título nobiliario. Y Felipe V le otorga el título del Marqués del Toro. Y este es el primer Marqués del Toro que hay. En ese momento solo habían dos títulos nobiliarios en Caracas, en el territorio de acá de Venezuela realmente. ¿Quiénes eran? ¿El Marqués del Toro y quién más? ¿El Conde de Tovar sería el otro? Estaba el Marqués de Mijares, que fue el primer criollo con título nobiliario. ¡Ah, coño! Y el llamado Marqués del Valle de Santiago. Esos son los tres primeros títulos que habían acá. Entonces, para poder adquirir ese título, también para darnos unas dimensiones de la familia de donde viene nuestro protagonista de hoy, para hacer las diligencias del Marquesado del Toro, el señor Rodríguez del Toro, el viejo Rodríguez del Toro, pagó un total de 30,000 pesos de la época. Para hacernos unas dimensiones de que eran 30,000 pesos en aquel momento, el capitán general, que era, bueno, la máxima autoridad, ganaba 4,000 pesos al año. Ya va, o sea, tú me estás diciendo que ese carajo pagó cerca de 10 veces el sueldo del capitán general para tener ese título. Marico, 10 años de sueldo pagó. ¿Cuánto real tenía ese hombre? O sea, ¿qué se dedicaba? Ese carajo era narco. Bueno, En aquel momento, tú sabes que lo que se estilaba era el tráfico de cacao. Ah, ok. Era gran cacao, pues. O sea, todavía no me he descubierto las propiedades del perico, pero sí tenía las propiedades del cacao y después del chocolate. Sí, y era una persona que, bueno, también venía con su plata de allá de España, de esta gente que decían que eran de solar conocido. Una persona con plata de toda la vida y bueno, que tenía también sus propiedades por allá cuando llegó al Nuevo Mundo. Entonces, así empieza el Marquesado del Toro. ¿Qué pasa? Nuestro protagonista de hoy, que nace el 11 de diciembre de 1761 en Caracas, nace, bueno, en esta familia, hijo del tercer Marqués del Toro, Sebastián Rodríguez del Toro. Entonces, bueno, como un mantuano, bueno, un super mantuano, como tú dijiste, un mantuano en esteroides. Sí. Mira, tal, crecí aquí vacilando, voy para la iglesia, mi mamá se pone su manta para ir para la iglesia también, cojo primas. La vida normal, hago mis primeras letras, la vida normal de un mantuano caraqueño. La vida de Francisco Rodríguez del Toro, pum, cambia aquí o entra su nombre, digamos, en la vida pública es en 1787, cuando muere su papá. Ah, muere Sebastián Rodríguez del Toro y eso hace que entonces Francisco Rodríguez del Toro, como el hijo mayor, herede el título del padre. Exactamente. Él empieza a hacer las diligencias de la sucesión de su marquesado. Y bueno, aquí es cuando él entra a formar parte o que su voz es parte de las decisiones de la sociedad, de las decisiones incluso de la política. Se convierte en regidor del Cabildo de Caracas. A realazo también. Ah, anormal. O sea, sí, es que es una cosa que hemos comentado mucho de cómo era una costumbre en el sistema español. Bueno, era el sistema europeo, cuadrarse los cargos a realazos, o sea, pasaba con la milicia, entonces tú que comprabas un cargo de capitán, sí, o sea, si tenías los reales, decía, yo no quiero ir para la academia militar, o sea, simplemente quiero ir a la guerra y yo no quiero que me den mandos a mierderas, yo voy a ir como capitán, para entonces yo mandar a los otros a hacer mierderas y combatir relajado. Entonces aquí como que también, para ser noble, incluso para tener un cargo de gobierno, bueno, a realazos. Pues como la Venezuela actual, ¿no es así? Sí, en efecto. Pero bueno, el Marqués del Toro, entonces aquí lo tenemos como regidor del Cabildo. Él obtiene su cargo. Un highlight por ahí, anécdota del Marqués del Toro, Javier, año 1797. ¿Qué es lo que? Que hablamos de la conspiración de Gualia. Ah. Tú sabes que, bueno, se descubre el movimiento. Se descubre la conspiración, estos tipos... Bueno, huyen, hacen preso un montón de gente. El Cabildo tiene una, donde es regidor el Marqués del Toro, el Cabildo tiene una sesión extraordinaria, exactamente, y ahí se forma una comisión en donde el Marqués del Toro iría junto a un señor llamado Manuel de Monserrate, a donde iba el capitán, a donde estaba el capitán general, para pedirle que se tomaran, mira, las medidas extremas que hubiesen que tomar contra estos conspiradores. Pero ¿qué pasa? Aquí también hay una anécdota interesante, porque este capitán general se llama Pedro Carbonell. Ah, claro, sí. Este señor, sobre estos sucesos que están ocurriendo, envía una comunicación a España, al rey, a la corte, en donde dice que algunos nobles de Caracas trataron de sacar ventaja de la situación. Hablamos de la situación convulsa que derivó de la conspiración de Gualia España, donde estaban involucrados muchos sectores de la sociedad, no nada más los blancos. Y dice que, bueno, que trataron de sacar ventaja de la situación. El Marqués del Toro se presentó en mi despacho en nombre de la Comisión del Cabildo, proponiendo remover a algunos oficiales en varios pueblos. Y me entregó una lista con 14 nombres para reemplazarlos. 11 de ellos eran familiares suyos. Ya va, o sea, el tipo está haciendo las Islas Flores, la Guaidosada. O sea, un coño, ponme a estos primos aquí en mi cargo. O sea, aprovechando que estos tipos no sirven, yo le propongo a 11 primos míos. No, que no son familia mía. O sea, que tengan el apellido Rodríguez no quiere decir nada, porque hay muchos Rodríguez en este país, pana mío. Tal cual. Y que mira, ve, están esos oficiales conspirando. Yo te recomiendo a esto que tengo aquí. Mira, Francisco, pero señor Marqués, pero... esta lista, estos señores no tienen apellido. No importa, déjelo así. Yo los apellidos te los busco después. El apellido de Enrique Rodríguez del Toro. Bueno, sí, él trató de tal la vaina. Pedro Carbonell le echó el pajazo. ¿Pero qué pasa? Tú sabes que el tema... porque nos comentamos que, bueno, sí, para tener más relevancia que los demás. Los nobles tenían inmunidad. Ah, él podía hacer y deshacer. Los nobles no podían ser sometidos a tormentos y tampoco están obligados a ir a la guerra. Entonces, bueno, eran unos señores que estaban ahí como unos ángeles, pues. No los puedes alcanzar. Para 1800, tenemos que Francisco Rodríguez del Toro ingresa al servicio del batallón de milicias de Blanco. Las milicias de Blanco voluntarios de los Valles de Aragua, que bueno, esto era una cosa como preeminencia social. Claro, o sea. Formar parte de la milicia de Blanco. Eras blanco, o sea, nadie te podía negar eso y estabas con gente de tu propia clase, o sea, nada de andar en un batallón rodeado de negros y de pardos, no. Estás en la crema de la crema. Nada de andar con un batallón de negros y pardos como el marihuanero ese de arriba. Mira, en el año 1800, exacto, para el año 1806, Javier, bueno, tiene la misión de dirigirse a Coro. Ay, ya sé por qué. Esto es porque Coro es invadida por un tal Francisco de Miranda, un bicho ahí todo canario al que acusaban de cosas chimbas y que está invadiendo ese territorio. Exactamente. Exactamente. En el año 1806 ocurre la invasión de Miranda y entonces, bueno, por ahí está todo el mundo alarmado. Mira, por ahí viene ese monstruo que es ateo. Ese loco no cree en Dios. Ese loco tiene el pelo largo. Usa zarcillo. Mira, eso que viene por ahí es el acabose. Y entonces mandan al Marqués del Toro a defender Coro. Lo que pasa es que Coro lo habían evacuado y todo esto. Y bueno, el Marqués del Toro no tiene la necesidad de llegar a Coro en ese momento. Claro, porque acuérdate que Miranda terminó retirando, porque él después de estar esperando a que la gente lo apoyara, vio que no había nadie, sino una gente que le llevó unos papeles diciéndole, Miranda es marico, y ya, exacto. Él dijo, no, vámonos a esta vaina, y cuando él llegó para allá, el Marqués del Toro, ya no había nadie ahí. Sin embargo, eso es como, digamos, el principio de un beef entre estos próceres, porque desde ese día, Miranda y el Marqués del Toro tendrían unos rifirrafes entre sí. Que estamos hablando de que esto no se lo perdonaría nunca. Y además, bueno, de cierta forma, o sea, si lo vemos desde el punto de vista del Marqués del Toro, un carajo como él, mantuano, marqués, él lógicamente no va a ver con buenos ojos que un bicho acusado de ateo, masón, marico, y una cosa peor que todo eso, que es ser blanco de orilla, venga con intenciones de trastocar el orden social que él tanto defiende. No, y adicionalmente a todo esto, si vemos también cómo era este tema de los valores, las escalas de los valores, la forma en la que se manejaban socialmente en la época, se tomaba muy en cuenta este tema de tus ancestros y todo este asunto. Y es el señor, el tercer Marqués del Toro, o sea, el papá de Francisco Rodríguez del Toro, uno o quien está al frente de que el papá de Miranda no sea capitán de las milicias de Blanco. Ah, coño, o sea, son unos odios que vienen de... Unos odios familiares. Ahí. Odios ancestrales. Claro, porque en su casa se hacía pan. Entonces, en la casa de los del Toro, era una de esas casas donde se decía, no, vale, ese dueño de bodegón no va a estar siendo ningún capitán de milicia de pardo. Entonces, claro, aquí es que empiezan también, aquí en esta invasión a Coro es donde, bueno, se le mete como ahí en el primer plano el nombre de Francisco de Miranda. Luego tenemos que en 1808 él lo ascienden a teniente coronel, pero en 1808 también se está dando todos estos eventos de Napoleón en España. Correcto, es decir, se invade España, hacen presos al rey y al príncipe de Asturias y entonces se conforman esas juntas en lo que queda de la España controlada por los... Sí, por los leales a la corona de los Borbones. Y entonces, en respuesta a eso, es que ocurre la llamada Conspiración de los Mantuanos en Caracas, que es un movimiento de defensa del rey en Caracas, en el cual unas figuras importantes del tejido social más alto de Venezuela, tiene la propuesta de plantear al capitán general conformar una junta conservadora de los derechos de Fernando VII. Se planteaban eso, pero con la junta con sede en Caracas, no en España. O sea, ellos decían como que, mira, vamos a tomar el mando del país hasta que Fernando VII esté libre, pero vamos a mantener esto nosotros. O sea, no son españoles, sino que nosotros hagamos esto, un consejo de mantuanos presididos por el capitán general, que era en ese entonces Vasconcelos, tengo entendido. Pero plantean eso y nada, las autoridades españolas en Caracas, que era el capitán general, los intendentes de la audiencia ven eso como un intento de independencia, que no lo era, pero lo ven así porque para ellos cualquier cosa que no sea lo que manda España es una afrenta. Y sabes que Javier, ante la invasión de Napoleón y se establece la Junta de Sevilla y este asunto, en esta fecha es cuando también se da aquella carta que le envía Miranda al Marqués del Toro, invitándole a que, mire, formen ustedes una junta e independicen esa mierda. Y el Marqués del Toro fue y le entregó la carta a las autoridades. Y que mira lo que me mandó este ateo, masón, drogadicto y pelo largo. Sí, fue corriendo a sapearlo. Que él dijo, mire, yo no quiero nada con blancos de orilla marico, chicos. O sea, esto es una evidencia de que yo no estoy con ese sujeto. Vayan ustedes, ¿qué hacen con él? Entonces, bueno, en la conspiración de los mantuanos, claro, lo que se llamó la conspiración de los mantuanos, claro, se da en estas circunstancias. Estos tipos tenían como sus intenciones de que, mira, vamos a proteger el orden mientras el rey vuelve, panas. Y en España le dijeron, épale, ¿ustedes qué? ¿Ustedes están ahí inventando qué? ¿Qué es eso que ustedes inventan? Y bueno, salieron con las tablas en la cabeza realmente. Luego, bueno, esto ocurre en 1808. Vemos que los siguientes eventos referentes a este asunto ocurren en 1810, pero todo esto tiene que ver es por las distancias y la lentitud de las comunicaciones. Entonces, es para 1810 cuando ya la cosa está más caldeada y se da, por ejemplo, los antecedentes del 19 de abril tienen el evento de la Casa de la Misericordia, en donde los del Toro y otros mantuanos, ahí estaban los hermanos del Toro, que eran Francisco, Diego y Fernando, están los hermanos Montilla, los Carabaño, Diego, Jalón. Estas personas, bueno, se habían propuesto tomar el cuartel de la Misericordia para sublevar la ciudad. ¿Qué pasa? Esto no se llevó a cabo. Emparan, se entera del plan, de alguna manera se filtra, y lo que hace no es confrontarlos, sino decir, épale, ese grupito allá atrás se me separa. Ah, claro, sobre todo teniendo en cuenta de que estaba Marqués del Toro ahí y como decíamos que es un intocable, entonces decían, no, este tipo lo podemos arrestar, pero sí, vaya para su casa. Exacto, se me mueven de ahí. El 19 de abril, cuando se dan los sucesos de Caracas, el 19 de abril, Fernando Rodríguez del Toro, el hermano, y el Marqués del Toro están en Valencia, ellos no están en Caracas. Entonces, señores, están en Valencia, diría un año después, Fernando, que él estaba con el Marqués del Toro allá en Valencia buscando hacer la revolución, ayudado por los oficiales y las milicias que estaban allá y en los valles de Aragua. Eso sí, al día siguiente ellos se mueven hacia Caracas y es cuando convierten a Fernando Rodríguez del Toro en gobernador militar de la provincia y al Marqués del Toro lo hacen brigadier del ejército. Y lo mandan, de hecho, como primera acción, o se le dice, usted es brigadier, ahora demuestre que vale su cargo, y lo envían hacia Coro a enfrentarse a los realistas que estaban allá sin reconocer a la Junta en Caracas. Exactamente, recordemos que Coro dice, para mí no me gusta nada eso que ustedes están haciendo, lo mío es la regencia, de que la regencia que haya, cualquier mandato de afuera, eso es el que yo reconozco, no ustedes en Caracas, cuerda de blancos, rancios. Entonces, eso dicen en Coro, mandan al Marqués allá a hacer la campaña y fracasa. Tú sabes que el gobernador de Coro era Ceballos, que luego sería José Ceballos. Y bueno, realmente fracasa la campaña de Francisco Rodríguez del Toro. Muchos historiadores coinciden en que realmente no era como un tipo muy hábil en la guerra. Y entonces, bueno, esto igual no detiene, esto de que en Coro no nos hicieron caso y nos vencieron, esto no detiene los movimientos que están ocurriendo en Caracas. Pues estamos hablando del año 10. En el año 1811, el 3 de enero, la Junta le ordena al Marqués regresar a Caracas, se dan el tema de las elecciones y él es elegido, él es parte del Congreso como diputado por el Tocuyo. Así es, o sea, lo eligen diputado por el Tocuyo y empieza a designar el Congreso. Y el Congreso entonces, aparte de ponerse a redactar lo que sería el Acta de la Independencia y la posterior Constitución de la República de Venezuela, también mete unas medidas como, por ejemplo, la abolición de los fueros de nobleza. Es decir, una medida que implicaba que ya no fuera el marqués. Oye, pero eso lo afecta directamente. Claro, una locura. ¿Y sabe si él votó a favor o en contra de eso? Claro. Claro, ¿no? Él votó incluso dos veces votó en contra. A favor de abolir esto. Y que, oh, vale, eliminen toda esa mierda. ¿Qué Marqués? Pero usted no es Marqués. Él dijo, yo no soy Marqués, yo soy Francisco Rodríguez del Toro. Él dijo y dijo esa vaina y... No, chicos, yo sí renuncio. Es más, doy el ejemplo. Voto a favor de que se quiten todos los fueros políticos militares. Yo no tengo un coño madre que decir nada. O sea, yo soy tan patriota que yo no tengo por qué seguir siendo Marqués. Y punto. Creo que se la crió ahí, de cierta manera. Sí. Tú sabes que también está ocurriendo... Bueno, él es uno de los firmantes del acta del 5 de julio. Ah, claro. Por eso es que hacemos el episodio hoy. Porque, o sea, esto va a salir como para el 5 o 3 de julio. Y entonces, como decimos en el episodio, el 5 de julio es un año. Vamos a hablar de uno de sus más relevantes claro, firmantes del acta. De uno de sus protagonistas, en efecto. Bueno, él es firmante del acta. Él siguió montado, mira, riéndose burro. Claro, vamos a firmar esta acta de la independencia. Pero tú sabes que en Valencia estaban en contra. Ah, sí. También había una gente en contra. Y entonces... Aquí ocurre, Javier, otro, como que otro de esos roces que ocurren con Miranda, porque a él lo hacen jefe de esa campaña hacia Valencia. Ah, sí, lo mandan a Valencia en detrimento de Miranda, que quería el cargo. Pero como el Congreso de la República se queda sin confiar en Miranda y veía más a Rodríguez del Toro como alguien de consenso, como alguien de confiar, al fin y al cabo, Rodríguez conociendo toda la vida. El general Miranda seguía siendo el ateo masón marico ese aliado de Inglaterra. Le dieron el cargo de aplastar a los disidentes en Valencia a él en lugar de a Francisquísimo. Lo mandan para allá y ¿qué pasa? Fracasa. Exactamente. Entonces tiene que venir Miranda y Miranda toma el mando. Pero ¿qué pasa? Aquí esto es como que la introducción a este problemita, porque ajá, y estaba mirando como que, ah, bueno, ahora sí me necesitan, ¿verdad? Pero tendría que ir a arreglar el reguero que hizo el niño este. Entonces él va a Valencia, del Toro lo reconoce, el 23 de julio del año 11, las tropas de la República de Miranda entran a Valencia, los realistas lo contienen, Miranda ordena la retirada y pide unos refuerzos a Caracas. O sea, en realidad siguió siendo un desastre. Pero en su parte de guerra, es interesante, Miranda manda su parte de guerra. Ah, ya va. En este enfrentamiento estaba el Marqués del Toro y estaba su hermano, Fernando Rodríguez del Toro, que lo hemos mencionado varias veces, porque también estaba muy activo en este asunto. Y en estos enfrentamientos a él recibe disparos en las piernas y queda inválido. ¡Ay, coño! Para siempre. Entonces, el parte de guerra de Miranda, que me pareció interesante, dice que las pérdidas no habían sido demasiadas y que no eran de cuidado. Coño, o sea, esto es que estaba diciendo, tipo, no, que este carajo quedó en estado vegetal. Bueno, tampoco es que eso mucha diferencia, porque él tampoco era muy inteligente, panas. Coño, Miranda, que no seas así, vale. Miranda y que mira que Fernando Rodríguez Toro quedó inválido. Ah, pero él no caminaba mucho. Tampoco era un atleta, o sea, él no era Usain Bolt. Exacto. Bueno, no era Messi tampoco, entonces, ¿qué problema hay con eso? Coño, vale, estos tipos se odiaban. Que para tu mano y que... O sea, y uno lo dice, es porque también, o sea, nosotros hemos leído partes de guerra en donde mueren oficiales que, bueno, cuyos nombres se repiten mucho y los lamentan en el parte de guerra. Claro, claro. Coño, este tipo se arrojó con valor, este tipo murió tal. No, mira, aquí no hemos, no ha pasado casi, no ha pasado nada, no se preocupen, todo está bien, decía Miranda. En el año 1812 sabemos que ocurre el trágico terremoto. Hay unas pérdidas enormes, bueno, los del Toro pierden, se derrumban sus propiedades ahí en Caracas y todo este asunto. Pero acá es donde se da, Javier, lo que podríamos llamar la última misión de Francisco Rodríguez del Toro. Porque, ¿qué pasa? En el mes de mayo, sabemos que en 1812 viene Monteverde, después del terremoto Monteverde viene por ahí, épale, aprovechando que Dios le mandó este castigo a este poco de ateo. Viene Monteverde avanzando, Miranda en sus últimos cartuchos le ordena al Marqués del Toro ir a los Llanos del Sur a levantar un cuerpo de caballería de 2.000 hombres para combatir, bueno, a Monteverde cuando llegara. Entonces, ¿qué hace el Marqués del Toro? Mira, el 10 de mayo lo tenemos en la población de Camatagua. Siento que Camatagua es el estado de Aragua. Sí, actual estado de Aragua. Exactamente. Está en la población de Camatagua, habla con el comandante militar del área, le dice, bueno, mira, busca a todos los hombres útiles que haya por acá, los monta en un caballo y vamos a armar aquí a la gente. Luego él sigue avanzando y lo encontramos en una población llamada El Sombrero es estado Guárico. Guárico. Y en El Sombrero él también hace lo mismo y envía, ¿sabes? Publica un bando pidiéndole a la gente que se una. Pero de pronto lo encontramos en Cumaná. ¿Cómo llegó tan? ¿Cómo pasas del Sombrero a Cumaná? ¿Qué está pasando ahí? Ajá, Francisco. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, aquí uno se va a hacer. Bueno, la profesora Inés Quintero tiene un altísimo trabajo al respecto y se basa mucho también en las comunicaciones y relatos del momento. Es decir, hay unas cartas de unos notables caraqueños, como Nicolás Ascanio, por ejemplo, que le dice a Miranda: épale, Miranda, mira, por aquí está, por Camatagua, me enteré que estaba el Marqués del Toro haciendo la diligencia. Hay otra persona que le dice lo mismo a Miranda: épale, Miranda. El Marqués del Toro está en El Sombrero. Allá está, mira, buscando hacer el reclutamiento y todo este asunto. Pero hay cronistas de la época, como Francisco Javier Llanes, que dice que, bueno, el Marqués del Toro salió de Valencia junto a su hermano y al coronel Francisco Javier Maíz con el objeto de levantar la caballería en El Sombrero y otros pueblos del Alto Llano, aunque su marcha fue hacia la provincia de Cumaná. Aquí aparecen entonces comunicaciones de Rocio diciéndole a Miranda: épale, Miranda, me enteré que del Toro andaba con unas mulas por Barcelona y ande que después que en su hacienda, en una hacienda de él llamada La Calera. Aparece también un chisme de un tal José Cortés de Madariaga. ¿Te suena, Gol? Ay, Dios mío, ¿qué decía el cura malvado? Exacto, el padre Tirapiedra, el padre Bolmar de antes, le dice que además detestaba a los mantuanos. Le dice a Miranda y que mira, ¿ves? El muchachito este, pues, él huyó en la carta en La Calera con toda su familia. ¿Qué carta lo confirma? Hay una carta de Miguel José Sanz, que es este señor de la avenida Sanz acá en Caracas, que tiene su parque también. Miguel José Sanz le dice a Miranda que, bueno, habla de Miranda reprobando la conducta de los hermanos del Toro, porque habían tomado la decisión de huir en un momento, en una situación difícil que atravesaba la República. Dice además que comprende la acción dada la naturaleza de Fernando, que estaba convaleciente, que estaba inválido, pero los demás, ¿por qué huyeron? Entonces, como que, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué hizo aquí? Lo real es que los del Toro llegan a Cumaná, el Marqués del Toro llegó a Cumaná y en Cumaná se regó este chisme de que estos tipos huyeron, estos tipos fueron y que levantó un ejército y terminaron aquí en Cumaná buscando no sé qué, porque aquí también estamos jodidos en Cumaná. Exacto, aquí también nos están persiguiendo a nosotros. Y se burlan de ellos, Javier. Incluso salen unos panfletos por ahí con unos versos burlándose de ellos. Háblales ahí, cuéntanos qué dice eso. Mira, hay uno que a mí me llamó la atención, me gustó, pues, y se los voy a comentar acá. Dice así: ¿con qué ha salido en carrera un toro que es tan atroz? Si es así, salga veloz de nuestra incauta tierra. A todos tres los destierra, nuestro pueblo incorporado, y jura por lo sagrado, si apenas sigue puntillo, que el toro saldrá novillo, novillo destoconado. Como que, hermano, fuera de aquí. Fuera de aquí, tú llegaste para aquí huyendo, aquí también estamos jodidos, no te necesitamos aquí, tú eres como un desertor. Entonces, coño, está pasando mal Francisco Rodríguez del Toro, porque además una mala, oye, vale, ¿no? ¿Cómo te vas ahí así? Te mandaron a hacer reclutamiento. Entonces, Miranda queda también súper humillado en las operaciones que él tenía planteadas para defender la República, porque precisamente los territorios que le habían mandado a defender a Francisco Rodríguez del Toro o para levantar el... Eso quedó acéfalo, pues. Levantar al ejército. Bueno, y si el 10 de mayo él salió a hacer la diligencia, el 14 tomaron Calabozo y el 23 tomaron San Juan de los Morros. Dios mío, o sea, todo mal. O sea, es la serie de eventos desafortunados que terminó haciendo que Miranda todo se le viera encima. O sea, después de eso, ¿qué más vino? Bueno, todas las amarrachadas de Puerto Cabello y demás. Ajá, ajá. Tal cual, es como Miranda como que, coño, pero los mantuanos me echaron, fue un tronco de vaina a mí, ¿vale? Me echaron un carro de mierda, lo montaron Miranda. Porque... Pero Rodríguez el Toro, por su parte, él salió de Cumaná y se fue por el Caribe a ver dónde se refugiaba. Sí. Pasó, creo que tenía por Martinica, Guadalupe, todo el Caribe francés, pero terminó asentándose en Trinidad. Él termina en Trinidad y lo siguiente que hace cuando llega a Trinidad, Javier, es escribir para España a la regencia y al rey diciendo: pero hermano, yo no tuve nada que ver con esto, yo. Coño, pero qué bolas tiene, o sea, papeles calados realistas, coño. Ahí es que empieza la vaina, o sea, si antes los calados todos tenían razón, porque lo acusaban de cobarde, coño, ahora sí lo está. El tipo está quedándose con Julio Borges. Sí, pues claro, entonces él llega allá a Trinidad, bueno, en este año 12. Entonces, que a principios del año 13 se está preparando la expedición de Chacachacare con los orientales que se están ocultando en Trinidad, con Mariño a la cabeza. Mariño se entera de que Rodríguez del Toro está en Trinidad y le escribe: epa, coño, está claro de que él es uno de los, mira, de los padres de la independencia, ¿vale? Los que firmaron el asunto. El padre de la patria. Claro, y le escribe Mariño a del Toro: épale, del Toro, únete a nosotros que tenemos preparado, mira, por aquí un corito no muy sano. Tenemos preparado aquí para retomar el control. Y Francisco Rodríguez del Toro decide hacer lo mismo que hizo con Miranda una vez. Sapearlo. Sí, y entregarle las cartas a al gobernador. Coño, pero es que el tipo no se está ganando para nada la voluntad de la gente. O sea, está haciendo lo malo. Él lo que quería era ganarse su perdón del rey, hermano. Entonces, bueno, al tú al que le podía echar paja, me imagino que le echaba un pajazo. Para mí no, también dejando entender un poco de que mi pana a mí no me busquen, yo no los conozco ni nada. Fíjate que esto ocurre en el año 13. Entre ese año y el año 15, él siguen haciendo diligencias. Incluso hay un hermano de él que está en España que también hace sus diligencias allá directamente para ver si le consiguen, sí, perdón. Ese es su hermano Pedro, que su hermano Pedro residía en Madrid, tenía una posición económica, estaba casado con una dama noble de allá, y entonces él servía como de su abogado allá, o sea, él iba para las cortes, le averiguaba, incluso le pasaba plata, porque con una plata que él le pasó, Francisco Rodríguez del Toro compró una hacienda de cacao en Trinidad. Es decir, el carajo no estaba pasando rocha en Trinidad. O sea, el carajo se compró su hacienda, se puso a sembrar más cacao, a exportar, a hacer cosas. Y, o sea, él estaba ahí haciendo sus gestiones. O sea, él le decía a su hermano que resolviera allí mientras él estaba ahí buscando sobrevivir. O sea, exportando su cacao, haciendo plata, poco a poco. Sin embargo, como sabemos cómo es la burocracia española, esa cuestión se tarda, esas gestiones. Entonces, mientras él esperaba ese perdón y todo eso, la respuesta no llegaba. Y a su vez, las cosas en Venezuela cambiaban su situación política. Es decir, él estaba ahí pensando en que, bueno, no, yo a Venezuela no puedo volver porque ahí todavía estos carajos me están amenazando, sean los realistas o sean los patriotas. O sea, los realistas me ven como un traidor. Los patriotas me ven como un sapo. Yo no puedo volver para allá. O sea, tengo que buscar que alguien nuevo de ellos me perdone. Y entonces él estaba allí en la deriva, en Trinidad. Exactamente. Y incluso, Dada que esta era su situación, él tenía como que elegir un bando. Bueno, le tengo que pedir cacao a alguien. Bueno, vamos a pedirle al rey, que se supone que el rey es el que va a ganar, papá. No es así. Pero bueno, lo siguiente que va a pasar le sorprenderá. No, en el año 15 también, Javier, le escribe Bolívar. Ah, Bolívar, que estaba aquí en Jamaica. Ah, Bolívar se acuerda de él. Bueno, estamos hablando de un Bolívar. Si hablamos de este Bolívar que está en Jamaica, es un Bolívar que está solo. Bolívar se acuerda de él porque Bolívar está buscando, coño, contacto con sus panas. ¿A quién le puede escribir? ¿Con quién puedo hablar? Y le escribe a, bueno, su viejo. Oye, estamos hablando de primo hermano, ¿vale? Su esposa era pariente de Francisco Rodríguez del Toro. María Teresa. Ah, claro. Entonces él le escribe a, en 1815. Y empieza su carta así: ¿se han muerto ustedes o han bebido de las aguas del Eteo? Un silencio tan profundo me hacen pensar que ustedes han cesado de existir. Y dice por acá: mi querido Marqués, mi querido Francisco, no sean ustedes tan ingratos con un amigo tan fiel, tan constante y tan tierno como yo. ¡Ah, verga! Vale, Bolívar, ¿qué pasó? Si ustedes se han olvidado de mí, son muy injustos y merecen mil quejas de mi parte. Me tienes olvidadísimo. ¿Qué pasó, Marqués? Me tienes olvidadísimo, vale. ¿Y qué hizo el Marqués del Toro? El Marqués del Toro está buscando el perdón del rey. ¿Cómo yo voy a recibir una carta de Bolívar? La sapió también. También lo sapió. No lo sapió, simplemente. Ah, qué raro. Simplemente azul. Bueno, eso puede tener que ver con que como eran mantuanos y casi que familia. Él dijo, bueno, yo soy sapo, pero yo no voy a sapear los panas míos. O sea, no era tan bruja como se pensaba al principio. Sí, tal cual. Bueno, eso. Por eso no le tembló el pulso, no sé, de echarle paja que sea a Miranda o a Mariño. Que tampoco podía ser blanco, pero no era tan blanco y tan digno como se sentía. Pero no era blanco de su combo. O sea, este era un blanco de Cumaná. Eso no es blanco. Exacto. De blanco de Margarita. Exactamente. Eso no es blanco. Entonces, la cuestión aquí... Exacto, eso coge su prima más cercana, no las lejanas como uno. Pero el caso es que entonces pasa todo esto. Además, ocurre que pasan los años, la burguesía española sigue ahí con eso atascado, y pasa que su hermano Pedro muere. Pero él lo queda desvalido porque le cae una herencia como consecuencia de eso. Pero ya más adelante ocurre que la guerra finalmente empieza a dar frutos a los patriotas. Y sobre todo a Bolívar, que seguía siendo panadero, a pesar de que lo dejaba en azul, le mandaba mensajes pidiéndole que por favor volviera. O sea, mano, ya estamos a Venezuela, vale, que aquí ya la cosa se está poniendo buena. Ya aquí hay bodegones, ya se está agarrando el país, ya hay gasolina, panas. Hay delivery. Exactamente. Pero él no terminó volviendo, sino ya hasta después de la batalla de Carabobo, que es cuando definitivamente... él vuelve, a pesar de que ya Bolívar le había dicho en el año 17, no, llégate. Pero dijo, ah, no, ya es seguro volver. Ah, bueno, vamos a volver, pues. Y se llega para Caracas. Y en Caracas, bueno, se llega allá y empieza a cartarse con Bolívar. Sí, que tú sabes que antes del regresar, él regresa fue a la batalla de Carabobo, pero en 1817, él recibe el perdón del rey. Y es como que, ajá, ¿y ahora qué hago yo con esta mierda? Es como que te salga el pasaporte después que sacaste cédula fuera del país. Que te dieron la residencia y digas, ay, ahora qué mierda hago yo con esto, po. ¿Qué hago yo con el perdón del rey? Ah, le pasa como le dice Cacerda, estás viendo lo chimbo que era la autoridad española, o sea, que te daba las vainas ya cuando necesitabas. Verga, sí, es peor que el Saime, marico. Terrible. Entonces, bueno, claro, él regresa a Caracas, incluso cuando él regresa a Caracas, Bolívar le vuelve a escribir. Bolívar le está escribiendo desde Quito. Una carta Bolívar amorosa. ¿Será verdad que mis queridos amigos están en Caracas? Ah, verga, vale. Yo me doy la enhorabuena si esta noticia no es falsa, porque al fin la parte de esperanza de ustedes podría conservar. Pero por aquí le dice al final, yo iré a Caracas a principios del año que viene y nada exagero al decir que mi mayor deseo será volver a estrechar en mis brazos a mis más queridos y más desgraciados amigos. Aunque los más dignos de ser afortunados. Conchale, mano, pero ¿cómo así, vale? Aló, Lucky. Bolívar, sí. Además que Bolívar dice los más dignos de ser afortunados. A Bolívar le saca culo todo este asunto de... bueno, de este problema en la Primera República, esta vaina total. Eso fue una vaina que nosotros le echamos a Miranda y eso ya nos olvidamos de eso. Esto que aquí nosotros somos familia, Francisquito, Pancho. Y entonces, bueno, está el punto que ellos se reencuentran. Sí, e incluso ya el Marqués del Toro, bueno, ex Marqués, le dan un cargo civil. El gobierno de la Gran Colombia lo nombra intendente de Venezuela. Que, a pesar de que era un cargo importante, esto le dio el chance ahora de tener que defenderse de unos ataques de la prensa que estaban inspirados por los incipientes liberales de entonces, como Tomás Lander, Antonio Locke de Guzmán, y sobre todo un tal Rafael Diego Mérida, que acuérdense de ese nombre, que aquí vamos con un casito. Porque no solamente es que le tocaba recibir este barril de mierda, sino que también tenía un problema, que era, bueno, un problema con otro prócer, o sea, problema de pesos pesados, ya que se aprobó en Colombia, en el Congreso, una ley que está destinada a reprimir la ingratitud y osadía de quienes insistían en oponerse a la independencia. Esta era una ley que, coño, era una ley draconiana. Una ley que contemplaba que el que se oponía a la independencia iba a ser expulsado del país. Y entonces se había mandado a Venezuela a Carlos Sublet a cumplir esa ley porque era la autoridad de Venezuela, la autoridad militar. Y entonces se hablaba de que esta medida era expulsión de los españoles y canarios en un lapso de 15 días. Del Toro se opuso a esta medida no tanto por su pasado realistoide, no. Era porque él decía que este era un procedimiento arbitrario que de paso no daba opción a derecho a la defensa o posibilidad de apelación. Cierto, de cierta manera tenía razón. O sea, una ley que decía, vamos a pulsar a esos bichos que dicen que son realistas. Ajá, pero ¿y esa persona cómo se defiende? ¿No se puede defender? Pero todo esto le causó un problema porque todo el mundo estaba con ese ánimo de que no, sí, expulsanlos y vaina. Y entonces al final de todo se termina es apoyando al criterio de Sublet, y como consecuencia de esto y otros peos, de todo renuncia al cargo. O sea, él pasa solamente un año, desde 1823 hasta 1824, como intendente de Caracas. Y no solamente eso, sino que él renuncia al cargo y aún así le sigue cayendo mierda encima del tal Rafael Diego Mérida. Pero resulta que Diego Mérida era un gran becerro, porque están varios casos por ahí. Era una especie de, si lo comparamos con un estercolero actual, sería algo así como los Enes García, un Wendel Enrique, un Ñoco, o sea, un plastón de mierda de esos que lo que hace es hablar estupideces y decir puros chismes, el cual se puso a lanzar panfletos anónimos hablando de la conducta de Marqués del Toro de la Televisión de Miranda sobre su decisión en el año 12, e incluso pedía que se aplicara esa ley colombiana a la que él se oponía cuando era intendente. Es decir, estaba diciendo que lo expulsaron del país. Claro, la cosa es que Diego Mérida era un tipo tan gafo, o sea, tan pero tan gafo, una cueva cualquiera, que él basaba todo eso en puros rumores, o sea, pura paja, no vieja chismosa, zapa por pendiente de una paja. O sea, ni siquiera es que se fue, por ejemplo, a buscar los archivos de las cartas que le mandaba a la corona, no, nada de eso. Él era puro por los chismes. En cambio, el Marqués del Toro, ¿qué hizo? Bueno, fue a buscar la gente que lo apoyaba a él, esa gente de la sociedad caraqueña en la cual él tenía tanto aprecio, que salieron a dar fe de que él era un tipo respetable, que no estaba ya en circunstancias realistas, y que sobre todo era un carajo que no tenía por qué con ese anonimato, que él enfrentaba las vainas de frente. Y entonces estos viejos mantuanos, caso de Bolívar, por ejemplo, metieron la mano por él. Y no solo eso, sino que él también tenía ese poder de ganarse a la gente que estaba en el poder ahora, porque el tipo se hizo muy amigo de Páez, que terminó también metiendo la mano por él, dando la fe de que sí, que él era un tipo serio y merecedor de respeto, y que no había que estarle parando bolas a esos locos que andan diciendo esas estupideces. Entonces, de esa forma, él salió libre de esas acusaciones, y de esa manera, él siguió su vida normal, o sea, se puso a recuperar sus propiedades perdidas, adquirió nuevas propiedades, y bueno, pasó a ser una persona respetable de la Caracas republicana. Sí, bueno, y fue una transición complicada, porque estamos hablando, ya mencionamos hace un rato, estos beneficios, digamos, que tenía el título de marqués, que era ser intocable, que tú no ibas a la guerra, tenías unas cosas, y desde un momento empezaste a llevar plomo, hermano, desde Cumaná empezó a llevar plomo, y después cuando regresa empieza a llevar de nuevo, se le hace sus campañas, pero bueno, el marqués logra. Que, por cierto, durante la Caracas republicana, y esta época ya después de la guerra de independencia, a él se le solía seguir llamando marqués. Sí, pero era como de cariño, sí. Por vaina, porque la vaina lo llaman, se le solía seguir llamando así porque, bueno, la costumbre, pues, al Marqués del Toro. Bueno, el Marqués del Toro también en estos tiempos, Javier, es cuando él en principio alquila la Quinta Nauco. Que el dueño era un hace un tiempo llamado ese Samuel mismo, Samuel D. Forsyth. Sí, no, él alquila primero por 3.150 pesos. Y entonces él se dedicó ahí a restaurarla. O sea, está ahí con su esposa, su bella ladrona, y crea ahí un pasillo que era el llamado pabellón de la marquesa, donde él cuelga un montón de pinturas murales. Pero ya más adelante, él termina comprando la quinta. O sea, ya era su propiedad. Y él dedica esa quinta más que todo a hacerla de sede de los coritos sanos. Esa quinta que está en San Bernardino actualmente en Caracas, yo llegué a ir algunas veces. Incluso, esa es una quinta donde Bolívar residió la última vez que estuvo en Caracas en el año 1827. Él se quedó allí porque le gustaba muchísimo el clima, la vaina. Él decía, no, esta vaina es cómoda, el mío. Me puedo quedar ahí a vacilar un rato. Sí. Y obviamente, como eran panas, pues, le hizo esa segunda. Claro, y que su última noche en Caracas y que la pasó en la Quinta Nauco, incluso a Bolívar le gustaba tanto la Quinta Nauco que, bueno, en comunicaciones, porque ellos se empezaron a cartear mucho. Tú sabes que con este tema de que Bolívar era muy pegado con su gente, ¿sabes? Con sus blancos, con sus mantuanos. Respetaba mucho a esa gente y tal, y bueno, y por eso seguía considerando tanto y consideró en 1815, cuando él estaba totalmente solo, escribirle a Del Toro. Y bueno, él se empezó a cartear mucho luego de que se reencuentran en Caracas. Y él le propone al Marqués del Toro, mira, vamos a comprar la Quinta Nauco. Y el Marqués le responde, no, yo la compré. ¡Ah, coño! Claro. Par de peladoras. Vamos a comprar la Quinta Nauco. No, vale, ya está listo, yo compré eso. Después de haberla alquilado, él la compró. Que la profesora Inés Quintero, bueno, en sus estudios, hizo unas equivalencias y unas conversiones y el monto es un aproximado a $90,000 actuales. ¿Qué? ¡Mierda! Bueno. Se usaron de la mula y lo... Pero te digo la verdad, yo creo que la Quinta Nauco sí vale eso y probablemente más. Porque de verdad, claro. Siendo terreno, siendo vaina. Y entonces... Y ahí lo agarró el Marqués del Toro, como tú dijiste, la restauró y la empezaron a agarrar para hacer corito sano. Como ahí tuvo Bolívar y dieron un corito sano para cuando Bolívar se iba ahí de nuevo de Caracas. Luego con Páez también, con Páez, mira, iba para allá, hicieron su banquete. Sí, hacían banquetes sobre todo para homenajear a viejos compañeros de armas, porque ahí hubo homenajes, por ejemplo, a Rafael Urdaneta, a Mariano Motilla. Es decir, cada vez que... llegaba algún excomandante de la independencia a Venezuela, a Caracas, se le hacía el agasajo en la Quinta Nauco, como decían, coño, coño Francisco, ¿sabes que llega el pana este Mariano? Coño, claro, Mariano Montilla, yo lo conozco. Bueno, viene estos días para Caracas, ¿será que puedo hacerlo en tu casa? Claro que sí, mano, traiga los pepitos y las parrillas, aquí hacemos el corito. O sea, el Marqués pasó a ser un MC de la República, una figura social, claro, que prestaba las casas para las rumbitas y para agasajar a todos esos panas de antiguos. Es decir, yo que decía, no vale, no hay pe, yo pongo la casa. El bicho, el pana de la casa, ¿vale? Se convirtió al final el Marqués del Toro. Claro, y además el hecho de que, por ejemplo, él no tuvo hijos. O sea, su esposa murió en el año 42 y él quedó en esa casa. Bueno, él decía, bueno, pero me quedan los panas. Venga cada vez que puedan y hacemos aquí una rumbita. Mira, ¿qué estás haciendo? Fíjate que debería ser la casa de Francisco. Si hubiese existido Billo en aquel momento, o no me acuerdo quién escribió esa canción. Como no hay nada que hacer, vamos a casa de Francisco. Se lanzaban para allá en la Caracas aquellos tiempos a visitar. Esto me llama mucho la atención esto porque la verdad al final, bueno, ajá, restauró su casa. Y bueno, estamos hablando ya de que no hay guerra en ese momento. Y... ¿sabes? Este pana de que, coño, Francisco, ¿sabes que viene un pana mío que se había ido del país? Él estaba fuera del país trabajando, haciendo una vaina, y él viene ahora. Yo quisiera hacerle una reunioncita. Ah, no, véngase para la casa, ¿vale? Coño, sendo panas. Traigan su caña. Yo quisiera que en caso de que yo vuelva a Venezuela, tener un pana así como Francisco, mano. Ay, claro. Entonces, bueno, el Marqués del Toro aquí murió. Murió bastante, o sea, murió bastante viejo, a sus 90 años, 89 años, ¿no? Sí, porque él falleció en el año 1851 en su casa. Y el carajo, bueno, fue un trozo de su muerte porque resulta que, bueno, estamos hablando de un tipo que tiene 89 años. Y no solamente esto, sino que al momento de él morir, él era el último firmante del acta de independencia que estaba vivo. Es decir, él sobrevivió a todos los demás firmantes. Sí, lo sobrevivió a todos, porque, o sea, de los relevantes, Rocio, Cristóbal Mendoza, sí, todos habían muerto. Él era el último padre de la patria, con vida. Entonces, eso fue un suceso en la Caracas que dijeron, pero se murió el Marqués del Toro, él fue el último firmante. Y su funeral fue una cosa a la que asistió toda la Caracas de entonces. O sea, fueron y lo llevaron en hombros. O sea, dijeron, no, vale, este es un tipazo. E incluso, por esa época, después de su muerte, él fue uno de los primeros que se llevó al Panteón Nacional, con todos los honores requeridos del caso. Claro, claro. Bueno, claro, él forma parte, como firmante, era un personaje histórico, y era un carajo que estaba ahí ya en una, bueno, en la Venezuela, porque ya en ese momento, el mundo en Venezuela, en la Venezuela, y era como una reliquia que estaba allí de la historia, pues. Bien interesante, de verdad, el Marqués del Toro, y que además, Javier, al ser el que murió de último, digamos, no nada más como parte de los firmantes, sino de los compañeros con los que él conspiraba y todo eso, con los que tuvo metido en todos esos problemas. El único que quedaba por ahí eran los Montilla, pero fuera de eso, sus amigos blancos, con los que, sus amigos mantuanos, con los que hacía de la suya, que sí, bueno, estuvo Diego Jalón en lo del Cuartel de la Misericordia, muchos murieron en el año 14, ahí está Rivas, era uno de sus contemporáneos también, ninguno, todos ya estaban muertos, y bueno, él fue el que más vivió. Pero bueno, esta es la historia de, Francisco Rodríguez del Toro, si algún momento visitan la Quinta Nauco, ya usted, y escucharon esto, ya ustedes saben la historia del señor y que representa también la Quinta Nauco como la casa de los Corritos Sanos. Y el Marqués del Toro como el anfitrión número uno de aquella época en Caracas. Sí, no, y de hecho, recomiendo que con la normalidad pase por la Quinta Nauco porque es un museo bien bonito. O sea, llegué a ver conferencias incluso. O sea, hubo un tiempo que hacían conferencias de historiadores y se iba para allá. Y entonces se vacilaba mucho ahí hace un tiempo. Pero ¿qué le queda hacer a esa gente tan noble como Marqués del Toro, que no tengan título, que escucha este bello podcast, Dorian Márquez? Bueno, les voy a dar una cosita antes de darle las instrucciones. Y es que, bueno, si quieren abundar sobre la historia del Marqués del Toro, está este increíble libro de la profesora Inés Quintero llamado El Último Marqués, en donde está, bueno, todo este estudio que ella hizo y que de verdad es una lectura genial, una lectura excelente, bastante digerible y una forma de también entender la historia bastante buena. ¿Qué pueden hacer entonces para aquí, para apoyarnos si les gustó este episodio? Mira, le das like. Si lo estás escuchando en YouTube, por supuesto, en el canal de Daniel Lara Farías, y nos dejas también allí tu comentario si te gustó este episodio, si tienes alguna pregunta para nuestro Chayán Se Llama Elmer, aunque ahí está el enlace en la descripción del video para dejar tu pregunta. También debes saber que nos puedes encontrar en todas las plataformas digitales, o recordarlo o contarle a alguien, no vale, eso lo puedes escuchar en Google Podcast y de una vez te picas unos aliños. Mientras tanto, también lo puedes escuchar en Apple Podcast y en Spotify, también estamos allí. Y bueno, elcorritohistórico.com. Ahí, ¿qué puedes hacer? Bájate los episodios. No, que el internet está malo. Mira, yo voy para casa de mi abuela que tiene el wifi bueno a bajarme los episodios. Como dijo Javier al principio, eso te toma como unos 10 minutos. Y también te puedes lanzar para el link de Chayanne Se Llama Elmer. Y ahí dejas tu preguntita, que nosotros vamos a hacer la tarea. Háblales, el mío. Bueno, así es, así es, así es. Este fue El Corrito Histórico sobre el Marqués del Toro. Me quité ya. Yeah.